Desconfía hasta de mi sombra, porque ya estoy correteado. El culpable no es culpable hasta que sea comprobado. Yo ya estuve prisionero, mi delito hoy he pagado. Los barrotes de una celda, mi sueño nunca encerraron. La prisión detuvo el tiempo, pero salí recargado. Desde el Alto de Jalisco corre sangre por mis venas. El valor que traigo es mío, no me lo compré en la tienda. Lo saqué de muy adentro pa' cuidarme de culebras, de traicioneros y ratas que quieren brincar la cerca. Por mi robense en el mundo, pero a mí se me respeta. Y puro pa' adelante, mi compa Beto Gómez. Sabes que estamos al cienón, pariente. ¡Cierro! He logrado muchas cosas que nunca había imaginado. La cima tiene su precio, soy gente que me la rajo. Si traigo carros del año, mi trabajo me ha costado. No puedo quejarme, cierto, soy un hombre afortunado. Para los que no me conocen, yo soy Beto el empresario. 32 es la medida de los rines de una Hammer, conocida ahí en Nebraska y por donde quiera que ande. Gómez, ese es mi apellido, me lo heredaron mis padres. El amor puro y sincero, transparente como el aire. Mi familia es lo primero, mi familia es importante.